Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos el programa número 275 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todas las semanas les acerca novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Todos hemos oído hablar con mayor o menor frecuencia de algo que se denomina sistemas complejos, ¿no? Una palabra que sale a relucir con cierta frecuencia y a veces hasta llega a crear una barrera, porque para muchas personas complejo quiere decir complicado. Y se supone automáticamente que si un sistema es complicado, es difícil de comprender. La naturaleza tiene una fuerte tendencia a estructurarse en forma de entes discretos que interactúan y que se organizan en niveles jerárquicos que van creciendo en complejidad. Y por eso los sistemas complejos no son de ninguna manera casos raros ni curiosidades, sino que dominan la estructura y la función del universo. Claro que no siempre ese temor a lo difícil y complicado está justificado, y esa suposición no es necesariamente correcta. En realidad, un sistema complejo es tan solo un sistema que está formado por varios componentes más sencillos que ejercen entre sí una interacción mutua que naturalmente tiene sus consecuencias. Si miramos la imagen de una inmensa y hermosa nebulosa que está formada por una serie de partes sencillas, ¿no?, como lo son el gas hidrógeno y el polvo interestelar, entre otros, y hay energía, gravedad y otros parámetros, ahí ocurren cosas tales como el nacimiento de estrellas y la aparición de mundos, entre otras. Los grandes triunfos de la ciencia se han logrado en gran medida descomponiendo los sistemas complejos en sus componentes más simples. Es decir, se estudian por partes lo que ahí está presente, en caso de ser necesario como primera aproximación, dando así un paso suplementario para pretender que todos los componentes son más sencillos de lo que son en realidad. Y así intentar llegar a comprender el todo. En el ejemplo clásico del éxito que ha logrado este planteamiento para conocer el mundo que nos rodea, buena parte de la química puede entenderse mediante un modelo en el que los componentes simples son átomos, y para eso importa poco de qué están formados los núcleos. Si uno asciende un nivel, las leyes que describen el comportamiento, por ejemplo, del dióxido de carbono encerrado en una caja, pueden entenderse pensando en unas moléculas más o menos esféricas que rebotan unas contra otras y contra las paredes, ¿no?, de su contenedor. Y en realidad importa poco que cada una de esas moléculas esté formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno unidos entre sí. porque ambos sistemas así son sistemas complejos en sentido científico, pero se hacen de esta forma más fáciles de entender. Otro ejemplo puede ser el del campo magnético terrestre. En esencia, los planetas generan un campo magnético por efecto de dínamo, y para eso se requiere que el planeta rote. Debe contener una región con un fluido conductor de la electricidad, y debe existir una convección en ese fluido. No se puede asegurar, pero parece ser que si en la Tierra no hubiese tectónica de placas, el transporte que se da por convección hacia la superficie terrestre podría no tener lugar, y así esa dínamo no funcionaría, y el campo magnético terrestre sería prácticamente nulo, o al menos mucho menor que en la actualidad. Y sin la protección que nos brinda el campo magnético, la atmósfera podría desaparecer a causa de un continuo bombardeo de las partículas de alta energía que proceden del viento solar. Todos estos componentes son estudiados por separado y más tarde los juntamos, formando así un todo, que nos lleva a la comprensión de ese sistema complejo. Claro que la clave para poder llegar al conocimiento de un sistema complejo consiste en saber elegir los componentes adecuados, sencillos, que conforman el todo, para poder de esa forma realizar un análisis que es necesario para que nos lleve a obtener las respuestas que buscamos. En muchas ocasiones, lo que hay en una nebulosa y lo que ocurre en ellas, para que finalmente nazcan estrellas nuevas. Hay cuestiones a un nivel un poco más abstracto, de que uno también ha oído hablar con cierta frecuencia. Por ejemplo, poco después de que Einstein publicó sus trabajos sobre relatividad especial, algunos físicos se dieron cuenta de que, en cierto modo, el tiempo tenía que ser considerado como una cuarta coordenada complementaria de las tres coordenadas del espacio. En su discurso de inauguración de la reunión número 80 de la Asamblea General Alemana de Científicos y Físicos, el 21 de septiembre de 1908, Einstein pronunció una frase muy célebre. Dijo: las ideas sobre el espacio y el tiempo que deseo mostrarles hoy descansan en el suelo firme de la física experimental, en la cual yace su fuerza. Son ideas radicales. Por lo tanto, el espacio y el tiempo por separado están destinados a desvanecerse entre las sombras, y tan solo una unión de ambos puede representar la realidad. Desde ese entonces, el espacio-tiempo se consideró un ente cuatridimensional, pasó a llamarse espacio de Minkowski, y de las clásicas coordenadas X, Y y Z para el espacio, tuvimos que inventar otra C por T para una cuarta coordenada que incluyera el tiempo. C obviamente es la velocidad de la luz. Y de esa manera nos quedó un sistema armónico de coordenadas en donde el tiempo físicamente es diferente de las tres coordenadas espaciales, pero a su vez está integrado a ellas. Es un hecho notorio también que los procesos que ocurren en el universo observable son irreversibles. O sea, mientras que las ecuaciones que expresan las leyes fundamentales de la física son invariantes bajo la inversión temporal, y esta irreversibilidad a partir de la física fundamental fue un tema que preocupó mucho a los físicos y también a los astrónomos y filósofos desde que Boltzmann formuló un teorema denominado Teorema H y comenzaron las preguntas. ¿El fotón es un sistema complejo? La propiedad del fotón, de la luz, es que es algo que oscila tan rápidamente que en realidad es como si estuviera en dos sitios a la vez. O sea, algo que está, pero no está. ¿Cómo se puede entender algo así? Cuando uno se mete en esta cuestión de la física cuántica, ¿no? En realidad lo que está haciendo es llevar la vida a su mínima expresión, ¿no? Está también el caso de los números complejos, ¿no? Esos que tienen una parte real y otra imaginaria, y que juegan un papel esencial en todas las fórmulas de la mecánica cuántica. La propia probabilidad de los sucesos cuánticos se llega a expresar en función de números complejos, que se llaman amplitudes de probabilidad. Y la probabilidad real se halla a partir de esos números, sumando el cuadrado de la parte real y el cuadrado de su parte imaginaria. Este tipo de números también son importantes para la teoría de la relatividad y en la mecánica cuántica. Y nos mete en una física que tiene que ver con los comienzos del universo, un universo que se supone sin límites, con un tiempo imaginario, como se entiende a esa parte no real de un número complejo. En cierta forma, así, los ceros y los infinitos que aparecen en la física clásica son suavizados por la física cuántica. La energía más baja en el vacío no es nunca cero, como tampoco nunca es cero la extensión de un punto físico, ¿no? Un punto en el espacio. La existencia de cuantos implica que la energía del vacío nunca es cero, también impide su medición exacta, a la vez de su variación de energía y del tiempo asociado a esa variación. El punto, un punto físico, como decía, ya no es un punto de espacio cero, sino que pasa a ocupar lo que se conoce como la longitud de Planck, que es del orden de los 10 a la menos 35 metros. Y así también elimina el infinito que resultaría de considerar las partículas subatómicas como entes puntuales, ¿no? Porque si no, ahí su densidad sería infinita y además resultarían como microscópicos agujeros negros. Según alguna teoría que circula por ahí, si comenzamos en el momento presente y vamos hacia atrás en el tiempo, lo que aparentemente sería el punto origen de la descripción del tiempo real, convencional, ahí uno ve que la naturaleza del tiempo cambia. La componente imaginaria del tiempo se hace más y más prominente hasta que, en último término, lo que debería ser la singularidad de la teoría clásica se desvanece. El universo existiría porque pasa a ser una estructura matemática autoconsistente. Puede imaginarse el tiempo real como una línea que va del principio al final del universo. Pero también puede considerarse otra dirección del tiempo en ángulo recto al tiempo real, y esta última se denomina la dirección imaginaria del tiempo. Y en el tiempo imaginario no habría ninguna singularidad en la que dejaran de regir las leyes de la ciencia, ni ninguna frontera del universo tras la cual tuviera que apelarse a un dios. El universo no sería ni creado ni destruido, simplemente existiría. Quizás el tiempo imaginario sea el auténtico tiempo real, y lo que llamamos tiempo real sea solo un producto de nuestra imaginación. En el tiempo real, el universo tiene un principio y un fin. Pero en el tiempo imaginario no hay ni singularidades ni límites. Y en realidad se puede ir un poco más lejos con estos conceptos. Si se miden las direcciones del tiempo utilizando números complejos, se obtiene una simetría total entre el espacio y el tiempo, y eso implica un concepto muy hermoso, no muy natural. Hay libros como por ejemplo el de Roger Penrose, que es uno de los físicos actuales más brillantes, que se llama El camino a la realidad, es un libro complicado, ¿no? Pero y ahí él nos comenta que los números complejos componen una notable unidad con la naturaleza. Es como si la propia naturaleza estuviera tan impresionada por el alcance y la consistencia del sistema de los números complejos como lo estamos nosotros, y hubiera confiado a esos números las operaciones detalladas de un mundo en sus escalas más minúsculas. Y se refiere ahí a la mecánica cuántica, ¿no? Realmente su importancia se refleja en toda la naturaleza, porque la cosmología, en los primeros instantes del universo, se confunde con el mundo microscópico de las partículas elementales. Obviamente los sistemas complejos están por todas partes, y tanto es así que nosotros mismos somos un buen ejemplo y llevamos con nosotros el sistema quizás más complejo de todos, nuestro cerebro, que es, sin dudarlo, y hasta donde pueden llegar nuestros conocimientos actuales, el más complejo de todos los sistemas. Claro, si hablamos de la complejidad de los sistemas, el universo sería el mejor de los ejemplos. Con respecto a sus propios patrones, el universo es algo muy viejo. El tiempo de vida natural de un mundo gobernado por la gravedad, la relatividad y la mecánica cuántica es fugaz, ¿no? Es muy breve y se llama tiempo de Planck. Parece que es mucho más viejo de lo que debería ser. Pero pese a la enorme edad del universo en tics, ¿no?, el tiempo de Planck, pudimos aprender que casi todo este tiempo es necesario para producir estrellas y los elementos químicos que traen la vida. ¿Por qué nuestro universo no es mucho más viejo de lo que parece ser? Se puede entender con cierta facilidad que el universo tampoco es mucho más joven. O sea, las estrellas tardan mucho tiempo en formarse y en producir elementos más pesados, que son los que requieren la complejidad biológica, ¿no? Pero si los universos fueran muy viejos, también tendrían sus problemas. Conforme para el tiempo en el universo, el proceso de formación de estrellas se frena. Todo el gas y el polvo cósmico que constituyen las materias primas de las estrellas habrían sido procesados por las estrellas y lanzados al espacio intergaláctico, en donde no pueden enfriarse y fundirse en nuevas estrellas. Pocas estrellas hacen que, a su vez, también sean pocos los sistemas solares y los planetas. Los planetas que se forman son menos activos de los que se formaron antes, y así la entropía va debilitando la energía del sistema para realizar su trabajo. La producción de elementos radioactivos en las estrellas disminuirá, y los que se formen tendrán unas semividas más largas. Los nuevos planetas serán menos activos geológicamente y carecerán de muchos de los movimientos internos que impulsan el vulcanismo, la deriva continental y la elevación de las montañas en un planeta. Si esto también hace menos probable la presencia de un campo magnético en un planeta, entonces será muy poco probable que la vida evolucione hasta formas complejas. Las estrellas típicas, como el Sol, emiten desde su superficie un viento de partículas cargadas eléctricamente que barre las atmósferas de los planetas en órbitas a su alrededor, y a menos que el viento pueda ser desviado por un campo magnético, los posibles habitantes de ese planeta podrían tener su vida bastante complicada, soportando una verdadera lluvia de radioactividad. En nuestro sistema solar, el campo magnético de la Tierra ha protegido su atmósfera del viento solar, pero, por ejemplo, Marte, que no está protegido por ningún campo magnético, perdió su atmósfera hace tiempo. Probablemente no es fácil mantener una larga vida en un planeta del sistema solar. Poco a poco hemos llegado a apreciar lo precaria que es, dejando a un lado los intentos que siguen realizando los seres vivos para extinguirse a sí mismos, agotar los recursos naturales, propagar infecciones y venenos mortales y envenenar la atmósfera. También existen serias amenazas desde el exterior. ¿No es algo verdaderamente complejo todo esto? En realidad, los sistemas complejos constituyen y se manifiestan en la inmensa mayoría de los fenómenos observables. Sin embargo, y aquí radica una de sus propiedades más interesantes, la abundancia y la diversidad de los sistemas complejos, sean de tipos físicos, químicos, biológicos o sociales, no implica una innumerable e inclasificable diversidad de conductas dinámicas diferentes. Todo lo contrario, los sistemas complejos poseen propiedades genéricas, independientemente de los detalles específicos de cada sistema o de la base material del mismo. De esta manera, por ejemplo, una computadora construida con lámparas, otra con transistores, otras con relés electromagnéticos, todas serían capaces en principio de hacer las mismas tareas de procesamiento de datos. Podríamos incluso ir más lejos con este ejemplo y agregar que el sistema nervioso humano posee propiedades tales como la memoria difusa y el reconocimiento de patrones, que funcionan de la misma manera en cómo funciona una computadora con lámparas o con transistores. Lo que comparten son una estructura interconectada y formada por elementos individuales, sean neuronas o circuitos electrónicos, que interactúan para intercambiar información y modificar sus estados internos. Eso hace posible la emergencia de fenómenos globales y colectivos semejantes, sin que los detalles materiales del sistema sean del todo relevantes. De esta manera es posible identificar propiedades dinámicas similares entre una computadora, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, la tectónica de placas, una sociedad de insectos, el crecimiento urbano, las economías, el tráfico de los vehículos. A pesar de ser todos sistemas aparentemente dispares. La aportación fundamental de la ciencia de los sistemas complejos en la tarea de conocer y transformar nuestra realidad es identificar los principios y fundamentos generales de la operación de dichos sistemas, sin importar los detalles particulares de su realización material. Así, por ejemplo, podemos imaginar a un biólogo del futuro que estudiaría el fenómeno llamado vida desde una perspectiva de principios, tal vez unas leyes generales. Ese biólogo tendría conciencia de que el fenómeno vida, tal y como existe en la Tierra, es tan solo un caso particular de cómo la vida se ha manifestado bajo las condiciones particulares de la Tierra, expresándose bajo la forma de una realización material muy específica, ¿no? Una bioquímica del carbono que es dominantemente levógira. Sin embargo, este biólogo estaría preparado para identificar el fenómeno vida si acaso fuera detectado en otro planeta o en otra parte del universo bajo otras composiciones materiales específicas, de la misma forma que un físico de hoy en día sabe que la ley de la gravitación vale igual en la superficie de la Tierra, en la superficie de Marte o en cualquier otra parte del universo. Por ejemplo, si vamos un poco más lejos, podemos imaginar a un sociólogo del futuro que será capaz de identificar los principios generales del fenómeno social, independientemente de que este ocurra en grupos humanos, en animales, microbios, plantas, robots o incluso en grupos sociales fuera de nuestro planeta. ¿Estaremos capacitados para determinar alguna vez las partes más sencillas de los sistemas complejos para poder comprender más a fondo la naturaleza de nuestro universo? Eso es algo que aún queda por verse, pero es una ciencia que promete echar luz a cómo este cosmos está formado, desde sus principios más fundamentales, dados por la mecánica cuántica, hasta la complejidad de la vida en toda su extensión. Pasamos al primer tema musical. I see you standing there, caught out along the way. never gonna say, and I see you in midnight La nave Shenzhou 9 regresó a la Tierra. Los tres astronautas chinos, responsables del primer acoplamiento espacial manual de China, regresaron sanos y salvos a la Tierra después de pasar 13 días en el espacio. La cápsula de regreso de la nave espacial Shenzhou 9 aterrizó, según lo previsto, en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. El personal médico entró en la cápsula e informó de que los astronautas se encuentran en buenas condiciones, y los astronautas reportaron al centro de comando que se sentían muy bien. Xin Haipeng, el comandante de la tripulación de la Shenzhou 9, fue el primero en salir de la cápsula de aterrizaje. Luego siguieron Liu Wang y la primera astronauta china, Liu Yang. La nave Shenzhou 9 y el módulo del laboratorio espacial Tiangong 1 fueron acoplados manualmente el pasado 24 de junio. Y la Shenzhou 9 fue lanzada al espacio el 16 de junio desde un centro de lanzamiento en el desierto de Gobi, en el noroeste de China. Todo un éxito para este país, que promete ser uno de los más grandes protagonistas de la exploración espacial del futuro. Y una fundación denominada extrañamente B612 acaba de anunciar el lanzamiento de un proyecto llamado Sentinel, un telescopio infrarrojo de financiación privada capaz de detectar el 90% de los asteroides cercanos a la Tierra. Asteroides que tengan un diámetro superior a los 140 metros. Esta fundación, B612, debe su nombre a un pequeño planeta que figura en el libro El Principito, y es una organización dedicada a estudiar cómo prevenir el impacto de un asteroide peligroso contra la Tierra. Pero para poder evitar una colisión, primero hay que detectarlos. Y lo triste es que desconocemos cuántos cuerpos menores cercanos a nuestro planeta existen ahí afuera. Sentinel recoge la herencia de muchas otras propuestas anteriores y estará situado en la órbita de Venus para poder descubrir cómodamente todos los asteroides cercanos que actualmente se esconden en el cielo detrás del molesto brillo del Sol. De hecho, las características de este telescopio espacial son las mismas de un proyecto propuesto por esta misma fundación hace pocos años. Sentinel va a tener una masa de unos 1.500 kilogramos y va a poseer un espejo primario de 50 centímetros de diámetro para observar en las longitudes de onda del infrarrojo, entre los 5 y los 10 micrones, para lo cual es necesario enfriar los detectores CCD hasta 40 grados Kelvin. El campo de visión va a alcanzar 11 grados cuadrados y su vida útil va a ser como mínimo de 5 años y medio. Sentinel va a poder determinar la posición de los asteroides cercanos con una precisión de 0,2 segundos de arco y su órbita va a estar localizada a la distancia de Venus, pero no va a ser circular y va a tener unas dimensiones de 0,6 por 0,8 unidades astronómicas. La Fundación espera poder lanzar este telescopio entre 2017 y 2018 mediante un cohete Falcon 9 y va a disponer de la capacidad de observar la mitad de la bóveda celeste cada 26 días, lo que le permitiría descubrir nuevos objetos al cotejar las imágenes de su base de datos. Aunque su objetivo es detectar el 90% de los asteroides con un tamaño superior a los 140 metros, también va a ser capaz de detectar muchos otros asteroides más pequeños de hasta 30 metros de diámetro. Personalmente no se entiende muy bien cómo pretenden conseguir la financiación para un sistema como este, más allá de las donaciones, pero suena a un proyecto de lo más interesante. Es extraño que ninguna agencia espacial haya decidido llevar a cabo una misión similar. Lo más parecido es el telescopio WISE de la NASA. Por otro lado, Sentinel tendrá que competir en este nuevo mercado de misiones privadas para descubrir asteroides con el proyecto ARCHID 100 de la Planetary Research. Esperemos que Sentinel tenga éxito y para la próxima década ya tengamos localizados los asteroides más peligrosos para nuestra civilización, porque nuestro futuro en gran medida depende de esto. Y cambiando un poco de tema, es gracioso a veces ver cómo Hollywood y otros ven a los posibles extraterrestres, ¿no? Ya Seth Shostak, que es el famoso astrónomo del Instituto SETI, dice que siempre se lo ve como seres con mucosidades, ¿no? Porque parecen todos fangosos. Nadie sabe en realidad cómo son y cómo se manejarían realmente en un encuentro con humanos. Y un grupo de astrobiólogos dio unas pocas respuestas de lo que han podido deducir sobre el perfil de extraterrestres que podríamos esperar. Uno de los dichos más resonantes vino del famoso físico Stephen Hawking, que advirtió que los esfuerzos de la humanidad por comunicarse mediante señales de radio con los extraterrestres podrían ponernos en peligro. Si los extraterrestres que detectasen nuestras señales son tecnológicamente capaces de venir aquí, serían una prueba de que son mucho más avanzados que nosotros. Y el resultado, según Hawking, podría ser similar a cuando Cristóbal Colón desembarcó en América, que no resultó muy bien para los nativos americanos. Pero ¿cómo podemos conocer algo sobre el comportamiento de un ET si es maligno o no. Shostak dijo que no necesitamos mirar fuera de la Tierra, porque la agresión evolucionó como una característica de los terrícolas debido a que ayuda a conseguir y proteger los recursos. Aunque los extraterrestres habrían surgido y evolucionado bajo condiciones totalmente diferentes, la presión por asegurar los recursos podría probablemente haber modelado también su comportamiento, porque uno puede imaginar fácilmente que los recursos van a ser finitos en cualquier lugar del universo. También hay una popular y un poco disparatada teoría que sostiene que los humanos son algo así como un regalo de los extraterrestres para la Tierra, ¿no? Algunas personas dicen que fuimos dejados aquí durante un paso cercano a nuestro planeta, de otro planeta, portador de vida conocido como Nibiru. Se dice que este presunto planeta, que en realidad jamás ha sido observado por los astrónomos, merodea en los bordes del sistema solar y se acerca al interior de vez en cuando. Dice Shostak que todas las semanas recibe mensajes diciendo que el Homo sapiens es el resultado de una intervención extraterrestre. En realidad, él plantea que no está seguro de por qué los extraterrestres estarían interesados en crearnos, ¿no? Creo que a la gente le gusta pensar que somos especiales, pero no es eso lo que metió en problemas a Galileo y a Copérnico. Cuestionar cuán especiales somos. Pero si solo somos algo común, ya no es algo muy emocionante y pasamos a ser seres del montón. También los visitantes extraterrestres de la Tierra son a menudo representados en la ciencia ficción como seres derrotados por su propia naturaleza alienígena, ¿no? Al carecer de inmunidad ante las bacterias terrestres, todos mueren por infecciones. En realidad, lo más probable es que esto no ocurra, porque las formas de vida extraterrestres no serían afectadas por nuestras bacterias a menos que estuviesen químicamente relacionados con los humanos. Las bacterias tendrían que ser capaces de interactuar con su bioquímica para ser peligrosas, y su capacidad para hacerlo está muy lejos de ser algo seguro. Otros dicen que así como no serían reconocidos por los agentes patógenos locales como potenciales anfitriones, los extraterrestres tampoco reconocerían la materia orgánica de la Tierra como una potencial fuente de alimentos. Así que para aquellos que piensan que podrían llegar a comernos alguna vez, probablemente no puedan digerirnos y tampoco necesitarían hacerlo, ¿no? Una sociedad capaz de realizar viajes interestelares debería haber resuelto sus problemas de desarrollo de manera que no necesitarían a los humanos para alimentarse, ¿no? Otras películas o series de ciencia ficción hablan del apareamiento con nosotros. El ADN humano no podría combinarse, o sea, imposible codificar la vida extraterrestre, ¿no? La idea de que han venido con la finalidad de reproducirse es más similar a los deseos de la audiencia que a una realidad, ¿no? Piensen en la posibilidad de que ya de por sí existe de reproducirnos con otras especies de la Tierra, ¿no? Es realmente una idea muy tonta. Y conforme una civilización progresa, tiende a dejar que las máquinas hagan su trabajo sucio, ¿no? Acá en nuestra civilización los automóviles han reemplazado a los caballos, las bombas nucleares reemplazaron a la infantería, los aviones no tripulados reemplazan a los aviones de combate. Todo se trata de aumentar la eficiencia. Esta regla práctica puede ser generalizada como un esfuerzo de los seres vivos para resistir la segunda ley de la termodinámica, ¿no? O la regla que dice que el desorden tiene que aumentar en el universo. De hecho, la vida es definida algunas veces como una entidad que lucha por el orden. Los principios de la física aplican a todo el cosmos y por lo tanto se esperaría que cualquier raza de seres avanzara de manera similar a los humanos, volviéndose gradualmente más y más eficiente gracias a la invención de maquinarias. En el momento en que una raza extraterrestre es lo bastante sofisticada para viajar a las estrellas, será más que probable que lo hagan desde la comodidad de su planeta hogar. Es probable que los primeros invasores sean algún tipo de maquinaria artificialmente inteligente. Y por último, la idea generalizada de que la vida probablemente existe en muchos o todos los planetas habitables en el universo se basa principalmente en la observación de que la vida surgió relativamente rápido aquí en la Tierra, pocos cientos de millones de años tras la formación del planeta, pero en realidad sabemos casi nada acerca de la probabilidad de este importante evento, ¿no? A pesar de las décadas de esfuerzos de las películas, no nos hemos ni acercado a desencadenar el génesis de la vida en el laboratorio. La abiogénesis o el surgimiento de la vida a partir de compuestos químicos sin vida podría ser extremadamente rara, ¿no? La vida en la Tierra podría ser toda una anomalía. Si uno piensa que es improbable que la vida haya ocurrido solo una vez y que esa vida seríamos nosotros, sería un concepto erróneo. Un par de astrofísicos de Princeton aplicó recientemente una nueva clase de análisis estadístico al momento inicial del génesis de la vida en nuestro planeta y determinaron que la historia de la Tierra no dice absolutamente nada acerca de la probabilidad de que la vida surja en algún lugar. Los extraterrestres podrían estar en cualquier lugar o simplemente podrían estar en ningún lugar. Otro tema musical. Bye. Y ahora quería hablar con ustedes de una partícula que ya es famosa y se va a hacer mucho más famosa en estos días. ¿Qué es la partícula de Higgs? Esa partícula de la que todos hablan, pero no se entiende muy bien qué es. Les quería contar cuál es su historia. El problema original que resolvió Higgs, un famoso físico, es teórico. Y era buscar los límites de un teorema matemático que entonces conocían y preocupaba a muy pocas personas en todo el mundo, un teorema que se llama de Nambu-Goldstone. El teorema predecía que el universo estaba plagado de partículas sin masa que nadie había observado. Y si así fuera, no existiríamos. Pero como existimos, tenía que haber una especie de puerta trasera para salir de este entuerto. Fue planteado alrededor de los años 1960. La solución se obtuvo en 1964 por los pocos a los que les preocupaba resolver esta tontería, que eran exalumnos precisamente de Nambu y de Goldstone, quienes plantearon el teorema. Como resultado de la solución, tenía que existir una partícula, la de Higgs, pero no importaba que nadie lo hubiera observado, porque su masa era arbitraria, y por lo tanto podía ser tan grande que no afectase en nada en absoluto a toda la física conocida entonces. Así que, problema resuelto, todos nosotros podíamos existir. Bueno, obviamente ya existíamos. ¿Para qué servían estas ideas? Para nada. Era un tema técnico más. Hasta que dos alumnos de Goldstone, llamados Stephen Weinberg y Salam, aplicaron en 1967 la idea de Higgs a una teoría propuesta por Glashow en 1961. Nadie les hizo caso. Imagínense qué problema, ¿no? Un puro exotismo teórico. De hecho, Weinberg abandonó esa línea de trabajo porque no llevaba a ninguna parte y se puso a trabajar en cosmología. Muchos habrán leído uno de sus libros más famosos, Los tres primeros minutos del universo. Pero resulta que en 1971, uno de los pocos que trabajaban en estos temas, había poquísimos en el mundo, le envió a uno de sus alumnos, uno de los mayores genios de la historia reciente, llamado Tehuft, que resolviera un sencillo ejercicio. Demostrar lo que todo el mundo sabía, que la teoría de Weinberg, Salam y Glashow era incorrecta y que no servía para nada. O en un lenguaje más técnico, era una teoría no renormalizable. El ejercicio estaba orientado a entrenar a este físico en el estudio de la renormalizabilidad de la gravedad cuántica para un gravitón masivo, según le dicen, que es un problema complejísimo que también pudo resolver, y que ese físico es de un nivel tal que ya tiene un premio Nobel. La enorme sorpresa fue que la teoría era renormalizable. Gracias a unas técnicas inventadas por Hooft y Veltman y el uso de ordenadores para hacer los cálculos, esos mismos que ahora mejorados utilizan muchos físicos jóvenes, gracias a esta propiedad se podían realizar cálculos con la teoría de Weinberg, Salam y Glashow. Antes la teoría no servía para nada porque en realidad nadie podía calcular nada con ella. Lo maravilloso fue que los cálculos coincidían con la realidad. En 1973 ya se sabía que tenía que ser la teoría correcta porque era la única que describe todo lo que conocemos. La única capaz de hacerlo entonces y ahora, porque en realidad todavía sigue siendo una gran teoría, poder calcular las predicciones de una teoría es maravilloso porque permite demostrar que la teoría es incorrecta. Se calcula todo lo que predice, se comprueba qué es lo que falla y listo, ya no nos podemos poner manos a la obra y desarrollar una teoría mejor. Pero aquella teoría, llamada modelo estándar, no ha fallado nunca. Nunca es nunca. Eso sí, la teoría permite añadir o quitar ciertas cosas. Los neutrinos pueden tener masa o no tenerla. Lo mejor para los teóricos es que no la tengan, pero nada prohíbe que la tengan. Cuando se descubrió que la tenían, bueno, nada, ningún problema, se mete y punto. Todavía no sabemos muy bien cómo hacerlo porque hay dos opciones, pero no importa, esa es otra historia. Sin embargo, también hay cosas que no podemos poner o quitar a la ligera. Y una de ellas es el llamado mecanismo de Higgs. Sabemos que existe, está demostrado en los experimentos y funciona a las mil maravillas. En palabras simples, este mecanismo es equivalente a que a baja energía el electromagnetismo y la fuerza nuclear débil están separadas, pero a alta energía están unificadas. Más de 40 años de experimentos, más o menos desde 1973, lo han demostrado fuera de toda duda. A baja energía son dos fuerzas separadas. A alta energía son una fuerza única. Estoy simplificando las cosas, porque en realidad a alta energía también son dos fuerzas, pero otras dos diferentes que a baja energía. Los detalles de esto no son muy importantes, y el nombre que se usa es fuerza electrodébil, que alude a una unificación con una especie de pegamento imaginario, que es el mecanismo de Higgs. La versión más sencilla del mecanismo de Higgs, que es la original de 1964, predice la existencia de una partícula, que es el bosón de Higgs. Hay versiones más avanzadas que predicen varios bosones de Higgs, incluso que no predicen ninguno. Bastan unos pequeños retoques en la teoría, pequeños es un decir, porque han costado 40 años dominarlos a la perfección y que los físicos teóricos jóvenes, si no lo dominan, suspenden los exámenes y no reciben ningún título universitario. Pero bueno, el mecanismo de Higgs en sí es maravillosamente simple, porque solo tiene un parámetro libre en su versión mínima y todo se calcula a partir de dicho número. Solo un número, una maravilla. ¿Cuál es ese número? El número mágico es la masa del bosón de Higgs. Este número puede ser cero, infinito o cualquier otro número. Bueno, ya Higgs sabía en 1964 que no es cero, porque no existiríamos, y que el número más grande posible es la masa más grande compatible con el modelo estándar, que se denomina masa de Planck. Pero para la teoría da lo mismo que ese número sea un gigaelectronvolt, 100 gigaelectronvolt, 10 teraelectronvolt o lo que sean. esa teoría es solo eso. Pero no puede ser una masa cualquiera para un experimento. La existencia del Higgs influye en las demás partículas y esa influencia permite saber más o menos cuál es su masa. Alrededor de 1985 se pensaba que la masa estaba entre 1 gigaelectronvolt y 10.000 gigaelectronvolts, pero en el supercolisionador de hadrones que está en Suiza se diseñó el sistema para alcanzar colisiones solo de hasta 40 terelectronvolts. En 1995, que fue el año en que se descubrió el quark top, se pensaba que la masa estaría entre unos 10 y unos 1000 gigaelectronvolts. Por la parte baja, unas decenas de gigaelectronvolts, se pensaba que los instrumentos de ese momento podrían descubrirlo. Pero al final solo descubrieron que la masa es mayor de 114 gigaelectronvolts, nada más. Y como máximo se diseñó al gran colisionador de hadrones con colisiones de hasta 14 teraelectronvolts para poder explorar hasta los 2000 gigaelectronvolts. Y se pensaba que el Tevatron podía descubrir el Higgs con una masa de hasta 200 gigaelectronvolts. Pero no fue así. Resulta que el Higgs tiene una masa de alrededor de 120 gigaelectronvolts, que es inalcanzable para los instrumentos que había en ese momento. El gran colisionador de hadrones tuvo suerte, porque dentro de la mala suerte, que es tener un accidente gravísimo como el del 2009, aún funcionando a media máquina, consigue colisiones de 7 teraelectronvolt en 2011 y 8 teraelectronvolts en lo que va de 2012. Y puede descubrir un Higgs con una masa de alrededor de 120 gigaelectronvolts en poco tiempo. Y además está funcionando a las mil maravillas. Este año está explorando el rango de masas que va entre 110 y 800 gigaelectronvolts. El año pasado exploró entre 100 y 600 gigaelectronvolts y observó una señal alrededor de los 125 gigaelectronvolts. Si se confirma, conoceremos el parámetro ese que nos falta, que es la masa del bosón de Higgs, o de uno de los bosones, porque el que importa es el que tiene menos masa en la teoría. Y con eso basta para que todo funcione a las mil maravillas. ¿Cuántas colisiones hay que analizar para descubrir el Higgs? No es difícil de realizar estos cálculos, pero requiere mucho tiempo de ordenador, y eso quiere decir que tiene que haber una cierta experiencia para guiar los cálculos y hacerlos en un tiempo más razonable. Como un chisme, les comento que parece que el colisionador de hadrones ha descubierto una señal que muy probablemente sea el bosón de Higgs y se va a anunciar el 4 de este año, el 4 de julio, perdón, de este año, ahora en estos días. ¿Quién puede saber que se va a publicar ese día? Nadie está muy seguro. Difícilmente se publique el descubrimiento definitivo del Higgs. Probablemente no sea la partícula del modelo estándar, será uno de esas partículas que están asociadas a él. El anuncio no va a ser mucho mayor que el que se hizo en diciembre del 2011. Y la razón es muy sencilla. Se han analizado un número insuficiente de colisiones para asegurar un 100% de descubrimiento. A lo más, se va a ratificar la señal que ya se ha observado, lo que para los físicos es muy importante, pero acuérdense que desde el CERN, en la rueda de prensa, van a decir que todavía no se puede asegurar al 100% que el Higgs existe. Hay muchos rumores, pero siendo realistas, no son suficientes para los directores del CERN para proclamar un descubrimiento. Ellos son así, son científicos. no quieren volver a cometer un error como el que hizo Carlos Rubio en 1984, cuando proclamó con un número bajo de colisiones que el quark top había sido descubierto con una masa de unos 40 gigaelectronvolt. La significación global es imposible si los números no son suficientes, al menos no lo van a hacer antes de diciembre de este año, y siempre que todo vaya viento en popa en el colisionador de hadrones y no se vuelva a romper. Esto es cuanto se supo de la partícula de Dios, ese bosón de Higgs tan misterioso. Es como cuando se descubrió que la Tierra era redonda, ¿no? Si no se le daba una vuelta, nadie podía estar seguro. Fue un gran descubrimiento, y este seguramente también lo será. Una partícula que parece ser el Higgs es solo eso, un candidato a ser el Higgs. Y estudiar su física en detalle requiere toda una fábrica de bosones que produzca miles al año, no bastan unos pocos, menos si ni siquiera los podemos contar con los dedos de una mano. Y con esto finalizamos el programa de hoy, programa número 275 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuenta con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, con nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. También tiene varios otros puntos de contacto, como nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, o en Twitter, Desde guión bajo el guión bajo sur. También estamos en radios online como la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, si viven en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, y en España, la Valquiria Radio. Por otra parte, cada semana almacenamos el podcast en el fantástico almacén para podcast español, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos para reencontrarnos en la próxima semana en otro programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa que les acerca todas las novedades sobre astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Stop!